Entrevista con el coronel Eliezer Camacho Jiménez, comandante del Departamento de Policía Norte de Santander. Coronel, háblenos sobre la captura de alias El Indio en el municipio de Pamplona. Bueno, esta persona se logra capturar dentro de una plaza de mercado en el municipio de Pamplona, la cual, al parecer, participó en el año 2004 en la muerte de un ciudadano en el municipio de Dorada. Este ciudadano reside actualmente en el barrio San Luis de la ciudad de Cúcuta y es dejado a disposición de autoridad competente, quien dicta medida de aseguramiento de manera inmediata. Esta actividad se desarrolla, por una parte, por actividades de prevención de la Policía Nacional en este municipio, así como la colaboración de la red de cooperantes que tenemos por parte de la Policía Nacional, ciudadanos que nos están colaborando. Se hace un llamado a todos los residentes en el Departamento Norte de Santander para que denuncien esta clase de personas que en algún momento puedan ser identificadas como autores de delitos delicados como es el homicidio, para inmediatamente proceder a su captura. ¿Cuál es el mensaje que le da usted a la comunidad norte santandereana? Bueno, principalmente la Policía Nacional seguirá realizando este operativo de identificación e individualización de personas, principalmente requeridas por autoridades judiciales, con el fin de fortalecer y mantener las condiciones de convivencia y seguridad de la comunidad norte de Santander. Gracias, coronel.